meneaba la cintura como iguana en matorral. Le dije, pare un momento, hey, no muevas tanto el motor. Le dije, pare un momento. Un momento, muchachos, miren quién viene allá. Juan Piña, Juancho. Ven para que cante con nosotros. Gracias, Checo. Dice. Gracias, amigo. En una calle de Tamalameque, dicen que sale una llorona.